me recuerdas si estoy dentro de ti. Quisiera saber qué fue de ese amor que era tan inmenso y desapareció. En otros ojos busco el amor y me equivoco, y me equivoco. Te quedaste solo como siempre, loco, siempre re loco, siempre pensando en ti. De ti. Lo nuestro fue más, no sé qué pasó. Maldito destino que nos separó. En otros ojos busco el amor y me equivoco, y me equivoco. Te quedaste solo como siempre, loco, siempre re loco, siempre pensando en ti. Te busco. Si hago sabor, si te busco por acá, para allá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Te extraño. Te extraño, no sé vos, no sé dónde estás. Estoy loco, loco, loco. Así voy a seguir hasta que te encuentre. No puede ser así, no puede ser, no puede ser que no sea feliz si no estás aquí conmigo. En otros ojos busco el amor y me equivoco, y me equivoco. Quedaste solo como siempre, loco, siempre re loco, siempre pensando en ti. En otros ojos busco el amor y me equivoco, y me equivoco. Te quedaste solo como siempre, loco, siempre re loco, siempre pensando en ti.